desde Guayani Entre Ríos con la producción de la Biblia. Desde la Pipa de la Paz, desde Santiago de Chile, desde la Lima Limón de Perú, portando espacios autónomos. Tarde a Narcobaluna. Bibliotecada número 7. Creando espacios autónomos. Primer día, 3 de febrero. 4 y 20. Scalding de Chile. De la Punta Electrónica. EMSA. Barrabás de la Paz. Painkillers de Santa Cruz. Mushpa. Ayun Laricuna. Violencia Catari de la Paz. Cogollo Púrpura. Sarawawa. Motín. Serigrafía en vivo. Trae tu polera de color claro, una tela para parche o papel y estaremos estampando a aporte voluntario. Comida, chicha del paso, cerveza artesanal. Gran campeonato de Rayuelo y Cacho. Grandes espacios autónomos. Primer periodo. 3 de febrero. 15 luquitas. 4 y 20. Lugar, la sede, Cruce Taquiña, una cuadra arriba al norte. En realidad es como que una cuadra arriba al norte del oeste y dos cuadras arriba al norte del este. Pero ya verán, igual habrá la movida, nos esperamos en la Guadalupe. Por un caja. Los esperamos. Contra el machismo, la hipocresía, la vida y la autoridad.